Para comentar muchas novedades de la justicia, digamos, con respecto a lo que nosotros entendemos que serían avances, no hay. Sí que la fiscal se preocupó cuando vio que esto estaba tomando esta dimensión mediática, pero se preocupó más que nada por ella, porque salga su nombre escrachado de alguna manera en los medios, y nos llamó a declarar más de nosotros, pero más consultándonos en realidad sobre nuestras declaraciones y no para aportar datos o para encauzar la investigación en algún sentido que tenga que ver con aclarar el asesinato de la beba. Nosotros sabemos que el tipo, el asesino, sigue libre. Lo cruzamos todas las semanas acá en el barrio. Además de que sigue libre, sigue actuando con total impunidad, porque está amenazando a la familia de la beba, a exparejas de él que fueron invitados como testigos a declarar en la causa. Constantemente, este fin de semana también pasó, todas las semanas pasa que estos familiares o exparejas se lo cruzan a él en la calle y son amenazados por él. Este fin de semana ocurrió que, además de la amenaza verbal, el tipo la agarró del cuello a una de sus exparejas para amenazándola, diciéndole que no hable, que no diga nada, que no se meta en cosas, en problemas grandes. Bueno, nada, es cuestiones que tienen que ver con amenazas que pasaron ya de lo verbal a lo físico. Se están haciendo estas denuncias de amenazas en la comisaría de la mujer, en la fiscalía, cuando fuimos a decir y a denunciar estas amenazas, no le dieron mucha relevancia ni importancia, dijeron que eso tenía que ser denunciado en la comisaría de la mujer, que no incumbía en esto, y la fiscal nos dijo que no se está investigando a este tipo porque ella no tiene elementos para investigar o para detener al asesino. A que nosotros entendemos que es el asesino, obviamente la fiscal no lo entiende así. ¿Por qué no lo entiende así? ¿La declaración de Yanina no aportó en ese sentido? Fue muy confusa en su declaración. En un principio sí lo pudo decir que había sido él el que mató a la beba, pero después en la misma declaración, cuando la fiscal le empezó a preguntar más cosas, se contradijo. Yanina tiene algunas dificultades que tienen que ver con su abandono y su violencia que sufrió toda la vida. Ella no sabe leer ni escribir, tiene un retraso madurativo. A todo esto se le suma el trauma por el que ella está pasando, por el asesinato de su beba. Ella, digamos, se le murió su hija en sus brazos. Y además de todo el trauma y todo lo que puede significar, que lo que ella está viendo en la cárcel, y que fue madre en la cárcel, o sea, está criando una beba también en la cárcel. Así que todas estas cosas a ella le juegan en contra, se le complica, se le dificulta para poder ordenar sus ideas y para poder expresarlo frente a una autoridad, a algún fiscal o a quien sea. Sí, imagino que lo que debe estar pasando en la cárcel es sumar a aportar a todo esto. ¿Ella sigue en la unidad de Los Hornos? Sigue en la unidad de Los Hornos. El fin de semana la fueron a visitar dos compañeras acá del Gallo Rojo. La verdad que no la está pasando bien. Ya sabemos lo que pasa en los penales, ¿no es cierto? Sí. Los pabellones para madres son un poco más tranquilos, pero igualmente, digamos, tienen sus códigos carcelarios y sus reglas de convivencia que no son fáciles para nadie, digamos. Claro, totalmente. Y desde el centro comunitario están visitándola periódicamente a ella. Sí, estamos tratando de por lo menos una vez por mes o cada 15 días ir a acompañarla. Ella está sola porque no tiene familia. Digamos, la familia se crió sin su madre, se crió con su papá y un hermano que ahora la abandonaron una vez más, porque ya de chica se crió con ellos, pero prácticamente sola, se crió en la calle, y se crió también sufriendo violencia por parte de su padre, así que una vez más la abandonaron. Desde que está detenida, Janina, hace 9 meses que está detenida, jamás la fueron a visitar, ni mostraron signos de querer acompañarla, ni de comunicarse ni con nosotros, ni con la abogada. Así que nosotros creo que nos hicimos cargo también de esta situación, porque es una compañera de hace 7 años, Janina, y por el cariño que le tenemos y porque entendemos que está atravesando una situación de injusticia que no se puede dejar pasar, digamos. Así que, bueno, ahí hay compañeros que están más presentes en acompañándola en las visitas, otros en la defensa, relacionándonos con organizaciones, con abogados, bueno, y esto, nada, haciendo todo este trabajo de acompañamiento. La abogada es Gabriela Conde, ¿verdad? Sí, Gabriela Conder, que pertenece a una organización de abogados que se llama una gremial de abogados, una organización de abogados que ya están trabajando hace varios años, trabajan con presos políticos, y al mismo tiempo también ellas están dentro de un colectivo permanente de mujeres en lucha, que también trabajan con mujeres detenidas injustamente y mujeres presas políticas. Porque según lo que dijo la abogada en parte de lo que pudieron consultar los medios en las últimas semanas, es que a ella no la acusan por el hecho ni por ser cómplice, sino la acusan de no haber cumplido su deber de garantía de cuidar a Lulú, sin tener en cuenta que ella también sufría violencia de género, ¿no? Queda detenida con esa carátula, que es abandono de persona agravado por el vínculo. Ella no está acusada del homicidio de la beba. Ella está acusada de abandono de persona porque es, bueno, como todo, es una interpretación de la fiscal, ¿no es cierto? Claro. Ella dice que, bueno, que la interpretación de ella es que para la justicia, Janina, por ser la madre de la beba, es la que debe garantizar, no sé si se dice garantizar, los derechos de sus hijos. Claro, y que en este caso ella no cumplió ese rol de garante y de cuidado de su beba, digamos, como que no hizo lo que tendría que haber hecho para impedir que el tipo la mate a golpes a la beba, digamos. Esto desconociendo totalmente todo lo que sufre o lo que pasa a una mujer que está siendo atravesada, viviendo una situación de violencia, de sometimiento, de opresión, de amenaza, y bueno, lo paradójico, lo cínico de esto es que la causa cae en una fiscalía de Derqui, que es una fiscalía especializada en violencia de género. Claro. Y la fiscal está desconociendo completamente, bueno, nada, lo que te decía recién, todo lo que está pasando, lo que pasó Janina con respecto a la violencia que ella sufría. Lo que suena raro es que no se pueda hacer alguna presentación como para que, porque evidentemente ya no está condenada todavía, está sospechada de este delito, que no se pueda hacer nada para que espere el proceso judicial en libertad, ¿no? Totalmente, y más en la situación que está Janina, que fue madre, ahí en la cárcel. Su prisión domiciliaria también está complicada porque Janina está muy sola y no tiene dónde ir, digamos, un domicilio para pedir su prisión domiciliaria. Porque vos sabés que nada, cuando pedís una prisión domiciliaria tiene que haber un adulto que esté a cargo, que sea como responsable de, claro que, sí, sí, de que asuma la responsabilidad, Janina, de darle un lugar a Janina, y además en ese lugar donde estén tiene que haber un teléfono de línea. cosa que sabemos que en los barrios Claro. es muy muy difícil, que las telefónicas hasta algunos lugares no están, y además, bueno, una casa donde Janina se pueda quedar, porque hasta ahora estaba, bueno, ella estaba viviendo, en el momento de que muere la beba, estaba viviendo con su pareja de ese momento, que fue el que mató a la beba. Antes de eso vivía con su papá, pero ahora con su papá no se puede quedar porque, bueno, nada, su padre no se está haciendo cargo de nada, y ya dijo que él no puede hacerse cargo tampoco de tener a Janina en su casa. Así que, bueno, está complicada por dos lados. Por un lado, porque la abogada pidió la prisión domiciliaria y se la ha negado el juez, pero además está complicado porque no tiene un lugar, una casa donde ir en el caso de que salga. La verdad que esperábamos mejores noticias, ¿no? Después de la última vez que charlamos al respecto del avance de la causa. Pero bueno, vamos a seguir con este tema porque la verdad es que lo interesante es esto que mencionabas al principio, ¿no? Que por lo menos que los medios ocupen el tema hace que los funcionarios del Poder Judicial por lo menos estén preocupados por su propio nombre, por lo menos por eso van a tomar con más cuidado lo que decidan al respecto, ¿no? Nosotros también esperábamos que el impacto en los medios cause nada, que la fiscal empiece a investigar, nos empiece a dar más bola, pero la verdad que está la fiscal, voy a decir el nombre, la doctora Carolina Carballido Calatayud, de la Fiscalía de Género de Derqui, y ella está nada, muy preocupada por cuidar su nombre, y no vemos que estén tan preocupados de la misma manera de investigar quién fue realmente el que mató a la beba, porque como te dije antes, Janina está detenida por abandono de persona, entonces entendemos que se deberían preocupar e investigar también quién fue el que cometió este horror de pegarle a la beba hasta llevarlo a la muerte, una beba de 2 años. Nosotros esperamos que vamos a seguir haciendo lo que podamos hacer desde nuestro lado. Sabemos que contando con ustedes y con otras organizaciones para que se haga justicia por Lulú y para que salga libre Janina, que está detenida injustamente, ella y su hijita de 7 meses. Totalmente, totalmente. Bueno, nosotros vamos a continuar con este tema y en cualquier momento vamos a seguir conversando, esperando, bueno, la próxima que tengamos alguna novedad positiva, más favorable para Janina, para su vida, que están en este momento privadas de la libertad en forma absolutamente injusta, ¿no? Uno se da cuenta cuando pasan estas cosas, ya como la simple cuestión de una línea telefónica como exigencia pone a los sectores más desprotegidos, más vulnerables, sectores más empobrecidos de nuestros barrios, en una diferencia con otros sectores de la sociedad, ¿no? Una cuestión que pareciera casi al pasar como una cuestión burocrática, como eso ya solo divide entre unos y otros. Pero bueno, nosotros vamos a continuar con el seguimiento de este tema, te agradecemos estos minutos y vamos a charlar seguramente en cualquier momento, Clara. Dale, bueno, muchas gracias, Daniel. Saludos a todos los compañeros y cualquier novedad los tenemos al tanto también. Dale, un abrazo.